te vayas por el aire. Préstame tu corazón, no te vayas por el aire. Préstame tu corazón, que da los cielos de tus ojos aleteando de colibrí. Caballaderita linda, no tengas la que no ir. Caballaderita linda, no tengas la que no ir. Y el alba llora en tu pecho una flor mejor que el jacaranda. Y en la sala banca de Cafayate, con vino de alborote y de macha, ya verás qué lindo cuando amanezcas. Ya de andar. Ya me voy de Cafayate, no quiero volver a llorar cuando escuches esta samba. Esta samba sobre el viento y regresar. Bailaré siempre esta samba, bailaré hasta la clara, porque cuando bailo siento como me hace zapatear. Porque cuando bailo siento como me hace zapatear. Y el alba llora en tu pecho una flor mejor que Salamanca de Cafayate, con vino del morote y de macha. Ya verás qué lindo.